Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Y en esta ocasión quiero salirme del currículum habitual, del contenido que estamos dando, que es el tema de la geografía, para hablar de, bueno, de un tema especial porque empezamos el primer programa especial de LGH. Se acerca el invierno y con ella una de las festividades más importantes que festejamos en Europa, que es la fiesta de Halloween. Una festividad igual o paralela a lo que nosotros llamamos el Día de los Muertos, ¿no? Hoy os voy a contar de dónde viene esta festividad de Halloween, cuál es el origen y qué similitudes tiene con las festividades actuales. Si te interesa lo que te cuento, entonces empezamos. Hace muchos, pero que muchos años, en una Europa muy distinta a la que hay ahora, la Europa más salvaje, poblada también por los europeos más salvajes, los celtas, existían un conjunto de creencias que echaban raíces en las estaciones del año, mezcladas con el imaginario colectivo de seres que compartían su espacio y que cuidaban el bosque y sus habitantes. Estos seres a los que nos referimos son los duendes, las hadas, los gnomos, ese mundo férico de los celtas que han sido protagonistas de muchos cuentos, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Esos cuentos que se ven en los cuentos alemanes de los hermanos Grimm, ¿no? Y es aquí que nace una de las tradiciones más globalizadas que festejamos en estas fechas, que es la festividad de Halloween. Los celtas celebraban en esta época del año una festividad porque para ellos era importante, pero era importante también no solamente para los celtas, sino para todo el conjunto de pueblos de la antigüedad, celebrar siempre las fiestas para diferenciar lo que era festivo de lo que era ordinario. De esta manera se señalaba una época distinta con la que había que hacer cosas distintas, y los celtas lo tenían muy claro. El calendario que tenían estos pueblos se dividía el año en dos partes, una mitad oscura que comenzaba con el mes de Samonios y que correspondía con la lunación de octubre-noviembre, y una mitad clara del año a partir del mes de Giamonios, correspondía a la lunación de abril y de mayo. Hay que hacer una anotación porque para explicar que la lunación es un tiempo comprendido entre dos conjunciones consecutivas de la luna y el sol. Se consideraba que el año empezaba con la mitad oscura. Así, Samonios se convertía en el año nuevo celta. Todos los meses comenzaban con la luna llena y la celebración del Año Nuevo tomaba lugar durante las tres noches de Samonios, la luna llena más cercana entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Esta fiesta que celebraban los celtas tenía por nombre Samhain. En la Irlanda más medieval se celebraba una gran asamblea en la corte real de Tara durante tres noches, lo que nos demuestra la importancia que tenía esta fiesta para los celtas. Pero como he dicho antes, los celtas tenían muy claro que compartían su mundo y su vida con los seres féricos, con los duendes, con las hadas, y la mitología celta para ellos era una realidad. Por lo tanto, aseguraban que los Side o Sidhe, porque esto es gaélico, es un poquito complicado de pronunciar, es como se llamaban a los pueblos féricos, también celebraban el Samhain. Al parecer, ellos fueron los que patrocinaban la fiesta de los muertos. En víspera de noviembre, las hadas podían tomar maridos mortales y se abrían todas las grutas de las hadas para que cualquier mortal que fuera lo suficientemente valiente pudiera echar un vistazo en aquellos dominios para admirar los palacios llenos de tesoros. Sin embargo, eran muy pocos los celtas que se aventuraban voluntariamente en aquel reino encantado, pues sentían por las hadas, aparte de un grandísimo respeto, muchísimo temor. Era una mezcla de ambas cosas. También tenían curiosidad, pero les podía más el miedo hacia estos seres. Y siguiendo con la mitología celta, esta festividad se describe como una comunión con los espíritus de los difuntos, que en esta fecha tenían autorización para caminar entre los vivos, dándole a la gente la oportunidad de reunirse con sus antepasados muertos. Además, para mantener a los espíritus contentos y alejar a los malos de sus hogares, dejaban comida fuera. Esto se ha convertido en una tradición, que es lo que hoy hacen los niños yendo de casa en casa pidiendo dulces. En la religión celta, el druismo, celebraban también esta festividad con una serie de ritos y fiestas que duraban una semana y finalizaba con la fiesta de los espíritus. Y así se iniciaba el Año Nuevo Celta. Esta fiesta de los espíritus era una de las fiestas principales porque celebraban lo que para los cristianos sería el cielo y la tierra, conceptos que luego llegaron más tarde, ¿no?, con el cristianismo. Para ellos, el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo como medium, se comunicaban con sus antepasados, en espera de ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esta fecha a visitar a sus antiguos hogares. Pero la llegada de Roma con su imperio, la gran conquista, acabó también con la conquista de todos los territorios celtas y con ellos con toda su cultura. Los romanos, que tenían por costumbre un proceso de aculturación, lo que hacían generalmente era asociar un dios, una diosa romana con un dios o con una festividad típica de ese pueblo indígena. Y es que en el caso de los celtas, la diosa Pomona romana, que es una diosa de la cosecha, se mezcló en todos estos rituales y dioses que tenían los celtas. Cuando Roma se cristianiza, el cristianismo califica a estas celebraciones como de prácticas heréticas y con este pretexto destruyen una gran cantidad de cultura, de monumentos y de tradiciones celtas. De esta manera se afianzaba el dominio político y social del viejo continente. Fue una época de sometimiento de los pueblos libres paganos que eran convertidos al cristianismo, demonizando sus creencias y adoptando sus festivales. Así, el Samhain se convirtió en el Día de Todos los Santos, de donde deriva el nombre inglés de Halloween. Era costumbre en esta festividad vaciar los nabos, que posteriormente van a ser las calabazas, para ponerles dentro una serie de velas. Varios siglos después, esta tradición vuelve a renacer en un movimiento neopagano, mucho más adelante, y tiene continuidad en la fiesta de Halloween. Lo que hizo Halloween fue que se exportó por parte de los irlandeses que llegaban a Estados Unidos en el siglo XVIII y a principios del XIX. Es curioso porque esta festividad celta se daba en todos los territorios, incluido en España. De hecho, se sabe de alguna manera que en ciertos territorios, en torno a Extremadura, se ha podido atestiguar algún tipo de celebración que es muy parecida o es la misma celebración del Samhain. Por lo tanto, Halloween, que es una festividad anglosajona, tiene unas influencias muchísimo más antiguas. Este es básicamente el origen de esta festividad, una festividad cargada de mucho misterio, una festividad donde bueno, pues, se ha popularizado mucho a través de las películas americanas, pero que tiene un origen, como os he contado, bastante más profundo y bastante más interesante y sobre todo bastante, con bastante más sentido de lo que existe hasta ahora, ¿no? En la segunda parte del programa me voy a limitar simplemente a contar una historia de miedo muy típica de Halloween, así que estate atento y no pierdas el programa, que yo creo que te va a gustar. Tengo una muñeca. El anciano McKirby, tras el recuento de la recaudación diaria, salió de su tienda con la intención de volver a casa, junto a su esposa. Cerró la puerta del establecimiento, y silbando una alegre tonadilla, se alejó calle abajo, a duras penas iluminado por la escasa luz de las farolas. Atrás dejaba la tienda después de 10 horas de trabajo. Era un local grande, aunque Kirby había conseguido convertirlo en un lugar acogedor, a pesar de su tamaño, y el polvo se acumulaba sobre las estanterías, a veces incluso semanas enteras, hasta que la esposa del anciano se decidía a visitar el lugar y las limpiaba, sin hacer caso de las protestas de su marido, quien aseguraba que el polvo le daba a la tienda un aire más digno, más antiguo, pues en el establecimiento había montado Kirby su próspero negocio de antigüedades y cosas raras. Allí podrías encontrar casi cualquier cosa, desde una vieja plancha de hierro fundido que pudo pertenecer al presidente Franklin, hasta el cromo aquel que nunca aparecía en los sobres que te comprabas de niño. Mas, sin duda alguna, de lo que más orgullosos estaban los dos viejos propietarios del bazar era de su colección de muñecas. Muñecas antiquísimas. Se rumoreaba que la más moderna de aquellas muñecas databa de antes de la Segunda Guerra Mundial y que había pertenecido a la familia del presidente Roosevelt. Su valor, como se comprenderá, era poco menos que incalculable. No era, sin embargo, esta la preferida de Kirby, sino una mucho más vieja, sucia, con el trajecito medio descosido, con las manitas de porcelana y un único ojo de vidrio, a la que el viejecito había bautizado desde el primer día con el nombre de Rosemary, en honor a su única hija, muerta a duras penas tenía 3 años, en un horrible accidente de tráfico. Como ya he dicho antes, Douglas Kirby caminaba hacia su casa, donde le esperaba a su amada mujer, con el plato de cena sobre la mesa y como siempre con una amorosa sonrisa en los labios. A pesar de sus 70 años recién cumplidos, conservaba intacto todo el cabello, aunque eso sí, completamente blanco. Poseía un rostro alargado y fino, ojos pequeños y vivarachos, una nariz prominente y una boca pequeña de labios finos con un gesto fruncido todo el rato. Pocas eran las veces que, fuera de su tienda, se paraba a charlar con sus conciudadanos, lo que había generado el rumor absurdo de que estaba un poco chiflado. Muchos incluso afirmaban que había traspasado el límite y lo acusaban de hablar con sus muñecas cuando se quedaba solo en el establecimiento. Mientras tanto, en un bar cercano a la tienda, el dueño del establecimiento, Willy, en un tono educado, se dirigió a los forasteros sentados en una mesa cercana a la puerta y a los que llevaba tiempo observando, y les preguntó: «Vosotros no sois de por aquí, ¿verdad?». Uno de los dos tipos respondió con sorpresa con otra pregunta: «¿Cómo dice?». E inmediatamente esbozó una extraña sonrisa para después corresponder a la pregunta de Willy diciendo: «No, no, somos de Chicago». «¡Ah!», el barman asintió con un leve cabeceo y dedicó su atención de nuevo a un cliente que acababa de entrar. Poco más tarde, William volvió a interesarse por los dos desconocidos. «¿De Chicago, ha dicho?». «Así es, de Chicago», respondió de nuevo el mismo hombre. «¿Son anticuarios?». El dueño del establecimiento hizo un gesto con la cabeza en dirección a la tienda de McKirby. «Oh, no, no», contestó esta vez el otro hombre. «¿Ah, no?». «No, no, no». «Pues parecen muy interesados en el anticuario», comentó Willy con un tono mordaz e irónico. «Eso, amigo, se debe a que nos gustan las antigüedades», se apresuró a responder de nuevo el primero de los dos individuos. «Ah, pues en esta tienda lo máximo que encontrarán serán muñecas rotas, cubiertas de polvo». Y tras este comentario, Willy dejó el tema por zanjado y se dedicó de lleno a atender a los parroquianos. Media hora más tarde, los dos forasteros salían del bar y se encaminaban al motel de la viuda Klein, donde habían alquilado un par de habitaciones, los cuales, según su costumbre, no tenían pensado pagar, cosas que llevaban haciendo impunemente desde hacía meses en su recorrido de robos y atracos por todo Estados Unidos. ¿Crees que el barman hablaba en serio, Roy? No. Supongo que lo dijo para despistar. Seguramente se olió lo que pensábamos hacer y pensó que si decía que en la tienda no hay nada de valor, nosotros nos iríamos del pueblo, ¿verdad? ¡Marty! ¡Eres un chico listo! El llamado Roy alzó la cerveza que estaba bebiendo y brindó a la salud del compañero. Horas después, ya entrada la noche, los dos delincuentes salían de sus habitaciones y se dirigían a la tienda de McKirby. Llevaban un gran saco de tela. Si todo lo que nos contó aquel tipo es cierto, podemos hacer un gran negocio. Pues Marty, yo no lo acabo de creer. Roy se detuvo y miró a su amigo mientras rebuscaba el juego de ganzúas en los bolsillos de su pantalón. Hasta que no lo vea con mis propios ojos... Mira, ahí está la tienda. Marty hizo un gesto a su amigo. Y tras comprobar que no había nadie en las cercanías, cruzó la calle en dirección al bazar de McKirby. Deja, voy a probar con las ganzúas, Roy. Sin pérdida de tiempo, mientras su compañero vigilaba, comenzó a manipular la cerradura de la persiana con el juego de garfios. ¿Ya está? Sí. Levantaron la persiana lo suficiente para poder entrar agachados al interior del local. Comencemos a buscar. ¡Mira!, exclamaba a pocos minutos después Roy, mientras mostraba a su compañero una pequeña cajita tallada de ébano. Esto debe tener mucho valor, por lo menos $300. Deja eso, ordenó Marty con una voz firme. Aquel hombre fue claro, solo muñecas. Ok, Roy, devolvió la caja de madera a su hogar y siguió a su compañero al fondo de la tienda, en busca de la valiosa colección de muñecas antiguas. ¿Ves algo? No, está muy oscuro. Espera, Marty. Rebuscó en los bolsillos de su pantalón hasta dar con una pequeña linterna. Ahora encendió la diminuta lamparilla de bolsillo, iluminando con el pequeño haz de luz una enorme estantería repleta de muñecas y muñecas. ¡Joder, qué susto!, exclamó Roy, al ver todos aquellos rostros de porcelana mirándoles desde las estanterías. ¡Tss, calla! Su compañero se llevó el dedo a los labios. ¡Vamos a meterlas en la bolsa! —¡Espera! —pidió Roy, mientras se alejaba a camino de la puerta del local. —¡Me he dejado el saco en la entrada! —¡Joder, no tardes! Y Marty quedó solo en el estrecho pasillo de la oscura tienda. No había pasado ni un minuto cuando... —¡Fuera! —¿Eh? Marty, espantado, giró la cabeza hacia el lugar donde había surgido la voz, sin encontrar otra cosa que las viejas muñecas. Mientras, en la entrada... ¿Dónde mierda habré dejado el maldito saco? Iluminándose a duras penas con el débil resplandor que entraba por debajo de la persiana, Roy buscaba la bolsa de tela. Finalmente, tras varios minutos de búsqueda, se incorporó y marchó en busca de su amigo, con la intención de pedirle la linterna. ¿Marty? ¿Estás ahí? No hubo respuesta. ¡Necesito la linterna! ¡Roy, por favor, ayúdame! ¿Marty? A tientas, el ladrón siguió la voz de ayuda de su amigo hasta llegar al lugar donde hacía escasos 5 minutos le había dejado para ir por el saco, mas junto con la estantería llena de muñecas no había nadie, solo la pequeña linterna aún encendida, tirada en el suelo. ¿Qué está pasando aquí? Roy, temblando de pies a cabeza, se agachó y recogió la lamparilla portátil. ¡Marty! ¿Estás ahí? ¡Fuera! ¿Quién anda ahí? A duras penas pudo evitar el ladrón que con el susto la linterna de bolsillo cayese de sus manos. Y entonces, como en una extraña y psicodélica pesadilla, ante los asombrados ojos de Roy, una a una, todas y cada una de las muñecas de la estantería comenzaron a agitarse, a moverse y a hablar. ¡Eres malo!, murmuraban, mientras con sus diminutos deditos de porcelana señalaban al maleante, ¡Te vamos a castigar! ¡Mierda! Roy giró sobre sus talones e intentó escapar. ¿Dónde crees que vas? A sus pies, tres muñecos le cortaban el paso, estirando sus blancos bracitos hacia él. ¡Vamos! ¡Vamos a castigarle! ¡No, malditos monstruos! Furioso y asustado, Roy comenzó a patear a los muñecos, quebrando sus frágiles bracitos y cabezas de porcelana. ¡Asesino! ¡Asesino! Gritaban desde el estante aquellas muñecas que no podían moverse. ¡Muerte al ladrón! Se escuchó de repente una voz mucho más potente que las otras. ¡Que corra el mismo destino que su cómplice! Y algo surgió de detrás de la estantería. ¡Mierda, joder! Roy tropezó y cayó al suelo al ver aquello que se le venía encima. ¡Tu amigo está conmigo! Armada con unas pequeñas tijeras de costura, una muñeca bastante más grande que el resto avanzaba hacia él, sonriéndole, mostrándole unos blancos dientecillos de plástico. ¿Quién eres tú? El ladronzuelo intentó rectar hacia atrás, apoyándose en sus codos. Me llamo Rosemary y soy una linda muñequita, canturreó la muñeca mientras daba un paso hacia Roy. Juega conmigo y seamos amigos. ¡No! Al día siguiente, y dice usted, Mr. Klein, que estos dos hombres marcharon sin pagarle el alquiler de las habitaciones. Nick Travis, jefe de la policía de Rock Price, tuvo esa mañana doble trabajo. Por un lado, el atraco a la tienda de antigüedades del viejo Kirby. Por otro, dos tipos que se habían marchado sin pagar el motelito de la viuda Klein. Mientras, en el bazar de Kirby, no se llevaron nada. Lucy Kirby ayudaba a su marido a recoger las muñecas caídas de las estanterías. Seguramente no tenían ni idea del valor de estas muñecas. Su marido, con gesto amoroso, tomó a Rosemary del suelo y la volvió a colocar en su sitio, mientras le susurraba en su orejita de porcelana: muchas gracias.